flores, los perfumes de mis flores. Conmigo una ilusión que no se me quita, hasta parece que nunca se me espantecerán. No tengo medios para pagarte un monumento de mármol con inscripciones coloridas. Flores silvestres hay como adornos de diciembre sobre las tumbas de gente humilde con toda la vida. Flores silvestres hay como adornos de diciembre sobre las tumbas de gente humilde con toda la vida. Thank you.